Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El seminario Historia Sociocultural de las Danzas, impartido por el maestro William Ordóñez Iturralde, se realizará del 1 al 5 de junio próximo a las 15 horas en la Casa de la Cultura, Núcleo de Manabí. Se hablará sobre los bailes, cantares tradicionales montubios, cholos y mestizos de los distintos pueblos del litoral ecuatoriano. Wilman Ordóñez Iturralde es historiador y folclorista con amplia experiencia internacional y es director de la Compañía de Danza Folclórica Costeña Retrovador. Internacionales. Pretoria, Sudáfrica. Los festejos por el mes de África concluirán con varias actividades el próximo 23 de mayo en la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. Se realizará un desfile con trajes típicos de varios países de África. Habrá degustación de comida africana, presentaciones artísticas y se espera el discurso del primer ministro de esa provincia, Senzo Mchunu. El tema que preside las celebraciones de este año en ese continente es Somos África, abrir las puertas del aprendizaje y la cultura del Cabo a El Cairo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.